hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos son las 5 en punto. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Va llegando todo y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final anda que tú te cansas. Amargo sale a buscar, así será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Mejor salir. Vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final cantarte tú te cansa. Muy buenas tardes, otro viernes, otro programa de Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza, en la radio de los trabajadores y trabajadoras de Mendoza, Radio Central Mendoza. Muy buenas tardes, hola Moni, estamos con Moni. Hola a todos y a todas. Nuestra operadora estrella, hoy nos toca hacer el programa solos. Nuestro compañero Darío Jereduz está en este momento tomando exámenes, mesas de exámenes, así que le deseamos mucha suerte y sobre todo a los alumnos de Darío, que tengan mucha suerte en sus exámenes. Siendo las 5 y 3 de la tarde, damos comienzo a nuestro programa, una tarde de calor terrible en Mendoza y con no pocas noticias. Hoy vamos a tocar los temas de la jornada de la lucha nacional. Tenemos una convocatoria a las 18:30 acá en Kilómetro Cero, que promete que va a ser algo importante. También vamos a hablar, en realidad vamos a compartir una entrevista que le hicimos al diputado nacional Darío Martínez, quien está impulsando la investigación y la denuncia por Panama Papers. Tuvo oportunidad de viajar a Panamá y tiene información de primera mano, de esa información que por ahí no la podemos ver en los medios hegemónicos, así que va a ser una entrevista súper interesante. También vamos a hablar de Valerio y su cuasi audiencia pública. Tenemos algunos datitos ahí, algunas cosas que sucedieron durante la audiencia que a uno le deja por lo menos algunas preguntas. Y finalmente vamos a hablar sobre la diputada Balbo y sus declaraciones, polémicas declaraciones, Y si nos da el tiempo también le daremos algunos detalles sobre cómo va la causa de Michetti con el nuevo aporte de pruebas y el llamado a declaración de algunos testigos que lamentablemente no han podido probar absolutamente nada de lo que dijeron. Así que damos comienzo y les vamos a hablar principalmente de la marcha de hoy. Hoy se ha convocado a nivel nacional a una jornada de lucha. En esta jornada de lucha adhiere ATE y adhiere las dos CTA, entre ellos gremios tan importantes como SADOP, SUTE, el gremio de casinos y cuantos otros, y muchas más agrupaciones. Así que a las 18:30 los esperamos a todos para hacernos oír, para reclamar sobre el tarifazo, para reclamar sobre la apertura de paritarias, para reclamar sobre el desgaste terrible que hemos tenido en nuestros ingresos, ya que nuestros ingresos no son lo mismo que solían ser. Tenemos una devaluación terrible, hemos perdido salarios reales de más del 10% de nuestro sueldo. Sumado a los tarifazos, se nos va complicando cada vez más. También se suman los reclamos por ni una menos, por políticas concretas que ayuden a paliar esta desgracia que nos está sucediendo, y sobre todo en Mendoza, con lo que es la violencia de género. Y entre eso muchos reclamos más, así que va a ser una gran marcha, van a haber muchas organizaciones. Se va a marchar desde el kilómetro cero hasta la legislatura. Luego tenemos también una invitación, está Hernán Brienza en Mendoza, estuvo en San Martín con un auditorio repleto. Los compañeros de la Disépolo de San Martín invitaron a Brienza y bueno, luego los compañeros de la Cámpora también lo invitaron acá para que esta tarde, en el local que está en calle San Martín Sur, el local Néstor Kirchner de la Cámpora, la unidad básica, va a estar Hernán Brienza dándonos una charla a todos. Y ojalá, si se nos alinean los astros, pueda estar también en la marcha acompañándonos. Bueno, además de todo esto, es importante destacar que hoy se realizó una movilización desde los compañeros del SUTE, principalmente los compañeros del SUTE Capital, con una caravana que salieron a recorrer las escuelas entregando panfletos y concientizando y explicando a todos los docentes que fueron visitando y también a los alumnos de qué se trata, cuáles son los reclamos y qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con todo el núcleo de los trabajadores tan golpeados, y que es necesario que cada vez se visibilice más el conflicto y podamos todos desde nuestro lugar hacer un aporte y colaborar con esta causa. Así que bueno, para los compañeros de SUTE, toda la fuerza. Aplaudimos mucho la campaña que llevaron a cabo y esperamos también poder vernos todos esta tarde a las 18:30. También tenemos para comentarles, bueno, es importante destacar que esta convocatoria de las 18:30 acá en Mendoza la hace la Intersindical. Otro espacio que también aplaudimos, porque en la Intersindical hay varios sindicatos y gremios trabajando, digamos, articulando. Y esto es muy importante porque a nivel nacional a veces nosotros como ciudadanos de a pie nos quejamos y vemos de que por ahí la CGT no actúa como nosotros creeríamos que debería actuar, no se unifican los reclamos, por ahí juegan unos por un lado, otros por otro. Pero acá en Mendoza, amén de que obviamente como todos los gremios y todas las centrales obreras deberán tener sus diferencias, han logrado articular de una forma bastante interesante y salir en los reclamos en conjuntos. Después en las mesas de debate se debatirá las ideas, unas sí, otras no, pero lo importante es la unidad, y en eso me parece que es un ejemplo que debemos tener en cuenta y debemos aprender a articular. entre todas las agrupaciones, entre todos los gremios, no superponer convocatorias, si tenemos más o menos las mismas ideas, tratar de unificar y convocar todos al mismo tiempo. Hoy por hoy la economía de fuerza es algo que nos hace bien, y el debate que se genera a través de la articulación también nos hace muy bien. Así que aplaudimos estas convocatorias, aplaudimos estos ejemplos y esperamos que sigamos todos en ese sentido. Así que ahora vamos a escuchar algo de música y a continuación seguimos con el segundo bloque. Que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Al tiempo que perdone, a los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón. Miento cuando digo de arte. Yo que privada en vencedor, quien ganaba en el amor. que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final te ataque no te cansa. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, sale a buscar. Será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Bueno, continuamos en el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante, lo que hemos denominado Hablando de Elefantes. Sí, una tarde calurosa, la verdad que lo estamos sufriendo. Y esperando ansiosos a las 18:30, realmente siempre nos pone muy contento poder encontrarnos en el abrazo en la calle. Y pasó la audiencia de Valerio. Valerio, este juez que está impulsando para la Corte de Mendoza el gobierno provincial, Alfredo Cornejo, y una audiencia que dejó, por decirlo, algún sabor un poco amargo o agrio, se podría decir. Primero, las fotos que algunos podrían haber llegado a ver a través de las redes sociales, se desplegó un importante operativo policial y de gendarmería con policías con escudos preparados, digamos, casi para el asalto, y fue una imagen bastante chocante. Amén de eso, se convocaron todas las personas que impugnaron a Valerio como candidato. Yo creo que en la historia de Mendoza jamás se habían dado más de dos o tres impugnaciones a un juez. Pero en la historia nacional no sabría decirlo, pero me animo a decir que tampoco. Fueron más de 600 las impugnaciones que recibió Valerio y alrededor de 2.000 adhesiones. Ahora, estas adhesiones, hay denuncias y serias denuncias, y se está trabajando al respecto, de que fueron adhesiones por gente, por empleados públicos que fueron obligados a firmar las adhesiones con amenazas del tipo quedarse sin trabajo, o vos sabes lo que te conviene, o directamente firma acá. Otra cosa que llama mucho la atención es que, por decir un número, 70-80% de esas adhesiones son del tipo adhiero al juez porque es buena persona, adhiero al juez porque es muy buen padre, yo adhiero a que Valerio sea juez de la corte porque me parece una persona muy culta, y de ese tipo, y donde no se emiten juicios de valor o decir porque me representa o porque es un juez imparcial que ha demostrado o lo que sea. Ahora, las impugnaciones son un poquito más explícitas. En las impugnaciones se lo impugna por ser misógino, por tener tendencias a usar la mano dura, a ser imparcial, y bueno, las más graves y no sin fundamentos, que es un juez misógino y sobre todo homofóbico. En la audiencia pública pudo hablar la mamá de este muchacho que fue asesinado, quien un muchacho homosexual, ¿verdad? Quien fue asesinado en su departamento. Se encontró al asesino, se lo llevó a juicio, pero el juez Valerio lo liberó y en su sentencia afirma que la condición de la víctima daba a entender que su condición de gay o de homosexual permitía o aseguraba de que era una persona promiscua y que debían pasar mucha gente por su departamento, entonces no se podía determinar quién lo había asesinado. Lo curioso es que en las huellas digitales que se encontraron en el departamento, solamente extrañas a la casa, a su entorno más íntimo, estaban las de este señor acusado de asesinato, que hoy camina libre por las calles. Bueno, la madre de la víctima se pudo expresar, pudo hablar en la audiencia pública, pero podemos decir que fue algo extraño la audiencia, porque el lugar era chico, primero que nada era un lugar muy chico para la convocatoria y se sabía que iba a ser una audiencia muy convocante esta, y hubieron personas desde las 8 de la mañana y yo personalmente pasé alrededor de las 3 de la tarde y todavía había muchísima gente afuera, y los fueron dejando pasar de a 10, de a 15. Lo extraño de todo esto es que cuando pasaron las primeras tandas de las personas que iban con sus impugnaciones en mano, con copia de sus impugnaciones en mano, se encontraron con que adentro ya había un montón de gente que obviamente era la gente que estaba adhiriendo al juez. Entonces se trató desmedido, ¿por qué a los que adherían al juez los hicieron entrar por otro lado sin tener que hacer cola, los hicieron sentarse cómodos, primeros, tranquilos, y al resto que iba a impugnar los dejaron en la calle esperando, los hicieron pasar de 10, aparte que tuvieron que pelearla para que los dejaran entrar, propiamente dicho? Así que son cositas que a uno le va llamando la atención, de sobre todo de Cornejo. Me parece que ya todos sabemos cómo es, cómo piensa, hasta podríamos decir que tiene algunos pensamientos fascistas, pero este tipo de cosas por lo menos debería ser mucho más más tranquilo. Así que bueno, contado esto de Valerio, ahora nos gustaría volver a charlar sobre el tema de esta tarde, y en ese sentido lo tenemos a Gigi Robino en línea, que es de la conducción de SUTE Capital, y le queríamos hacer algunas preguntas. Hola Gigi, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Pede? Hola, mira, te corrijo, primero que nada, en realidad yo soy parte de la conducción provincial. Hablo con José Ibarra, me parece interesante que hables con él, que es secretario general del departamento. Perfecto, entonces con José Ibarra, entonces. Hola José, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos en la caravana. Hola José, qué alegría poder escucharte, nos estábamos debiendo esta entrevista todavía. Así que están en la caravana, ¿cómo les está yendo? Muy bien, estamos pasando por todas las escuelas, bueno, no sé si se escucha el fondo del hablante, porque entendemos que la problemática no es solamente docente, es una problemática social y la estamos extendiendo a todas las comunidades educativas, no solo a los docentes, sino al pueblo de Mendoza, a la barriada, a todos los trabajadores. Hemos paseado por todos los Sí, eso es algo que venimos advirtiendo, yo te diría, desde que inició el gobierno nacional de Macri, pero en el sentido de esta movilización que están haciendo ustedes, que empezaron, tengo entendido, a las 8 de la mañana, ¿qué es precisamente lo que le van comentando a los maestros y a los alumnos? ¿Qué es lo que le están explicando ustedes? Lo que nosotros estamos planteando es que en esta jornada de lucha necesitamos sí o sí, perdóname que estoy en una época central, lo que estamos planteando en las escuelas es que el futuro que nosotros estamos viendo cada vez es peor, no solamente en lo salarial sino también en lo educativo. Estamos viendo el peligro del cierre de las escuelas de educación de adultos, estamos viendo las dificultades en los institutos de educación superior y estamos viendo el desgano y el decaimiento de los docentes en el resto de los niveles. Lo que nosotros compartimos con las escuelas es esta necesidad de tener que hacer público nuestra disconformidad y la necesidad de ser atendido en estos reclamos que tienen que ver con el ítem aula, la supresión del ítem aula, que tiene que ver con la ley de financiamiento educativo, que tiene que ver con basta de tarifazos, de despidos. Y esto es un sentir que es muy común, todas las escuelas nos lo han expresado, esto que ya no se puede más y que es indispensable mostrarlo. Y en cuanto al tema del ítem aula, ustedes en su experiencia, ¿creen que ha sido algo que ha amedrentado el reclamo de los trabajadores docentes? Porque a veces nosotros vemos en las marchas y nos preguntamos por qué no están todos los docentes acá. ¿Y ese puede ser un atenuante en la convocatoria? Siempre ha sido, cuando se pone en juego el tema de la inasistencia que implica un descuento bastante significativo del sueldo, siempre nos afecta considerablemente, tanto en las medidas de fuerza como incluso, porque lamentablemente ha pasado, que sin respetar los derechos adquiridos para los plenarios, para las formaciones sindicales, el gobierno ha efectuado los descuentos injustamente. Y eso afecta considerablemente a la posibilidad de expresarse, de reflexionar juntos o de unificar para tomar medidas. Entendemos que la lucha en el ítem aula ha sido gradual, porque nosotros no estamos de acuerdo con el ítem aula y sin embargo esta lucha que hemos sostenido ha hecho de que el ítem aula se fuera abriendo y se fuera flexibilizando cada vez a más compañeros, pero sigue siendo un elemento de extorsión y sigue siendo un elemento que saltea los derechos de la ley 5811 y los derechos que tenemos todos los trabajadores para trabajar con una salud óptima y para lograr los resultados que verdaderamente todos esperan. Pero cuando la cosa no anda y se condicionan la forma de trabajo, los culpables de la falta de calidad son los docentes, no son los gobiernos. Sí, y en ese sentido se me ocurre también hacerte algunas preguntas sobre el operativo Aprender, que también tenía cosas muy extrañas, preguntas raras del tipo personales, del tipo cuántas personas hay en tu casa y cuántas reciben planes sociales y ese tipo de cosas que nada tienen que ver con la vida académica en realidad, pero sabemos que en un gran segmento de los docentes estaban en contra, pero otro segmento, incluso tenemos las pruebas y las denunciamos en su momento, de directivos que amenazaban a sus alumnos que si no tomaban el examen iban a ser calificados con un 1 y se les iba a promediar con sus trimestrales. En este sentido, ¿ustedes recibieron algún tipo de denuncias así también del tipo extorsivas a las que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial, por supuesto? Creo que debe ser muy amplio este panorama, pero específicamente yo lo puedo plantear desde lo que es el sector de capital. En algunos casos, algunos profesores en nivel secundario que han Perfecto, José Ibarra. Ya para terminar, ¿te gustaría agregar algo más que quieras comentarnos? Sí, creo que estamos viviendo una situación a nivel social que debemos prestar atención. Creo que tenemos que abrirnos a ver los datos de lo que estamos pasando, ser un poco más crítico con lo que escuchamos en los medios para poder asumir una posición y que podamos abrir los canales de participación, porque de no darse la participación, de no darse la unidad, no vamos a tener resultados y vamos a ir siempre en una pérdida de derechos cada vez mayor. Entiendo que la educación es una herramienta muy importante, pero así como importante puede ser utilizada en contra del pueblo y en contra de la conciencia y el valor y la dignidad y la liberación que significa el acto educativo. Entonces, me parece que es bueno que nos unamos todos como pueblo y que participemos juntos en esta defensa, que en definitiva es defensa de todos, no defensa de algunos otros. Perfecto, muchísimas gracias, José, y esperamos vernos a partir de las 18:30. Ustedes han tenido un día larguísimo, una jornada increíble, y realmente desde Resistiendo con Aguante los aplaudimos y esperamos que esta lucha siga. Y como dijiste vos, en concordancia, en unidad, tenemos que estar todos juntos porque va a ser la única forma que podamos por lo menos frenar un poco el avasallamiento que nos está pasando por encima desde el gobierno, tanto nacional y provincial. Te agradecemos mucho, José, y nos estamos viendo en unas horitas. Seguro, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia y los esperamos a todos en el kilómetro cero de la 18:30. Bueno, hasta luego. Adiós, hasta luego. José Ibarra, de la conducción de SUTE Capital. Realmente nos decía algo interesante al final, el tema de poder ser críticos con las noticias que vemos en los medios. Y con esto de ser críticos es también escuchar algunas otras campanas, no solamente dejarnos llevar por un solo lado. Y lo otro que también me parecía importante rescatar es el tema de la articulación que veníamos charlando de la unidad, y es momento de que estemos todos juntos. Se viene haciendo, sobre todo en Mendoza, pero a nivel nacional cuesta un poquito más, y es momento de que nos empecemos a poner una mano en el corazón y decir o salimos todos o nos hundimos todos. Así que con esta reflexión nos vamos a escuchar un poco de música y los esperamos en el tercer bloque con una entrevista sumamente interesante al diputado Darío Martínez sobre Panama Papers. Darío Martínez, cabe destacar que es quien está llevando a cabo la denuncia formal por Panama Papers contra nuestro presidente. Estás escuchando Radio Central. Sí, no, la voy a presentar en la entrevista y la largamos porque la dura 14 minutos. Trabajadores. Nos vamos a fumar, está re buena. No, escuchala, está más rápido. Sobre todo lo que están haciendo. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Ya por el tercer bloque, la verdad que venimos sobreviviendo bastante bien solos con Moni, un gran trabajo, siempre presente Moni. Y ahora lo que les vamos a compartir es una entrevista, bueno, como ya le hemos dicho antes, Resistiendo con Aguante a nivel nacional tiene una red de medios, a pulmón, digamos, donde siempre socializamos nuestros saberes, socializamos nuestras entrevistas, y en este caso nos ha oficiado de corresponsal Luis, un compañero de Florencio Varela, con un contacto que veníamos manejando, que es un diputado nacional, Darío Martínez, quien está llevando a cabo la denuncia contra nuestro presidente de la nación por el caso Panama Papers. Darío tuvo oportunidad de viajar a Panamá y recolectar información, y realmente es muy muy interesante, se las recomiendo, y por ahí les podría sugerir que presten especial atención a los últimos 5 minutos de la entrevista, porque es por demás interesante. Así que vamos con la entrevista. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Bueno, estamos en línea telefónica entrevistando a Darío Martínez, diputado nacional, quien tuvo la amabilidad de atender a nuestra radio. ¿Cómo le va, señor diputado? Muy buenos días. Hola, buen día a toda la audiencia. Bueno, Panama Papers, un tema que en cualquier otro país, con una prensa medianamente informativa, causaría un gran escándalo. Usted ha sido autor de uno de esos, de ese proyecto, es más, lo ha ampliado luego con más denuncias y más datos. Sin embargo, digamos, parece que el tema no tiene el protagonismo que en una sociedad informada debería tener. ¿De qué estamos hablando para el oyente que no está muy enterado de esto, porque obviamente no tiene recursos para enterarse? Y básicamente lo que hice yo, y estoy obligado a hacerlo al tomar conocimiento de un delito, es denunciar al presidente por lavado y evasión, y luego ido ampliando la denuncia con las actas de las propias empresas, donde esta misma empresa, que según el presidente nunca operó, no funcionó, no tuvo actividades, hacía negocios millonarios en el vecino país de Brasil. La realidad es que el presidente ha sido un evasor crónico en su vida de empresario, y ha generado operaciones jurídicas para lavar ese dinero y volverlo a ingresar al país. Y esto, ojo, que yo acá no fui contento a denunciar al presidente de mi país. A mí lo que me preocupa y me da tristeza es la cantidad de Mauricio Macri empresarios que hay en la Argentina y que se dedican a hacer esto, y después le exigen al pueblo tarifazo, inflación, recesión, desocupación. Mientras tanto hay miles de Mauricio Macri que viven haciendo esto, que viven a costa del esfuerzo de los argentinos. Y esto es lo que a nosotros como diputados nos tiene que preocupar en el Congreso, trabajar en generar herramientas legislativas para darle a la AFIP, a la AFI, para que esto no siga sucediendo en la Argentina. Luego el resto, la denuncia, bueno, está en manos de la justicia, es la justicia la que tiene que investigar. Yo ya le he acreditado y documentado las operaciones de lavado y evasión que ha hecho el presidente, no con interpretaciones periodísticas, ni con interpretaciones mías políticas, sino con las actas de las propias empresas, donde figuran haciendo inversiones millonarias en empresas que no han declarado y no figuran en ningún lado, y sin embargo hacían movimientos millonarios en dólares en Panamá, Bahamas y en Brasil. Incluso usted ha demostrado que la actividad de estas empresas continuaba vigente más allá del periodo que había confesado el mismo Macri. Bueno, acreditado en la causa, Trading estuvo activa hasta el 2007, Cajemulla, que es la otra sociedad, Flectrading de Bahamas, Cajemulla de Panamá, sigue hoy activa y vigente, sigue figurando como vicepresidente de la misma Mauricio Macri, y le ha acercado al juez el documento emitido por el gobierno, por el Registro Público de Panamá, a fecha 29 de septiembre, donde esto figura así como se lo estoy contando. Y además, bueno, se han ido destapando otras cuestiones en función de que el propio presidente ha ido faltando a la verdad, como cuando dijo que no tenía bienes ni capitales en Bahamas y luego tuvo que reconocer en función de la solicitud de un exhorto que le pedimos al gobierno de Bahamas, y como la respuesta iba a ser positiva, tuvo que reconocer que tenía 18 millones en Bahamas. Y la verdad que cada vez que ha hablado de esto ha mentido. A mí no me preocupa que mienta sobre mi denuncia, sino que le miente al pueblo argentino, pero que además él y su entorno siguen siendo esto, y esto es como posición de gobierno ante la guarida fiscal, la verdad que es una debilidad tal, y sigue avalando que esto siga pasando en la Argentina, y eso significa miles de millones de dólares que se van y que no tributan, y vos cuando no tributás en tu país es como robarle al que menos tiene, porque se supone que le robás al Estado, cuando le robás al Estado, el Estado tiene que ayudar a todos, pero más al que menos tiene. Esto no es un delito menor, está penado gravemente en nuestro código penal, entonces no tenemos que banalizar esto, pero además después arman todas estas operaciones jurídicas para entender, yo lo he denominado en las mamuscas, que son estas muñecas que van una dentro de la otra. Claro, las rusas. Es más difícil encontrar el origen, exactamente. Uh-huh. Así van generando una empresa dentro de la otra, por eso yo cuando le acerqué las actas al juez, además le demostré cuál era el destino de ese dinero, a dónde fue a parar, porque lo colocaron rápidamente. Flex Trading le compra a Sogma, que también es de Mauricio Macri, y de Franco Macri, le compra las acciones, y esta las coloca en un plazo de un mes en otras tres sociedades. Es muy evidente la maniobra, porque en un mes se maneja en la misma suma de dinero, así que el destino ya está acreditado y documentado. Ahora el origen, el juez se lo tiene que preguntar al propio presidente, de dónde sacó esos millones de dólares para invertir, si supuestamente esa empresa funcionaba. Este blindaje mediático, esta protección mediática que hace que un tema tan grave como este pase prácticamente desapercibido, viene trabajando desde hace tiempo, incluso durante la vigencia del anterior gobierno, sedimentando cierto sentido común, en donde se le terminó vendiendo a la gente un proyecto contrario a sus propios intereses. En este sentido común, hoy, cuando surge este tema, cuando se filtra por algún lado, se tiende a justificarlo con el tema de ¿y qué tiene de malo si alguien tiene plata invertir en el exterior? ¿Usted podría explicar el mecanismo por el cual usted dice que está mal, está penado, hay evasión? ¿Cómo es el mecanismo? No, a ver, no está mal tener dinero en el exterior. Uh-huh. En este caso no es de lo que estamos hablando. Acá lo que estamos hablando es que se crea sociedades truchas, fantasmas, en países donde no se tributa, y se trabaja con ese dinero, no se declaran acá en el país, esto es para no tributar, y luego a través de la creación de más sociedades fantasmas que una le va comprando a otra, lo vuelven a ingresar al país. En la última empresa siempre figura venta activo en el exterior, entonces vos te llevaste la plata en negro y la volvés a ingresar como venta activo en el exterior, y mientras tanto no vas tributando. O sea que simple ingeniería financiera. Es una ingeniería jurídica, le diría yo, no es financiera porque está fuera de la ley. Uh-huh. A ver, si usted me diría que presta dinero y cobra una tasa, y bueno, podríamos analizarlo si es financiera. Acá en este caso es plata que, bueno, el origen lo tiene que explicar ellos, es plata en negro que tienen, vaya a saber de qué. O sea, eso es algo que tiene que explicar el presidente. Y van inventando empresas que se compran unas a otras en lugares donde no se tributa para no pagar ganancias, y luego te las terminan declarando en alguna empresa de ellas como venta de activos en el exterior. Y asimismo hemos visto otras sociedades que se hacen facturar planes de negocio para que coinciden justo con la ganancia de la empresa, pero lo pasan como un costo para no pagar ganancias. Usted tiene una empresa que le factura este plan de negocio es del mismo titular que la empresa, como si usted ganaría al año, tiene tal tanto de ganancia, pero se hace una factura trucha que él le hizo hacer a una empresa radicada en Panamá un plan de negocio por el mismo monto que la ganancia. Entonces, cuando usted tiene que pagar ganancia, paga cero. Ahora, cualquier trabajador que nos está escuchando le descuentan de ganancia todos los meses religiosamente. Entonces, digo, no solamente evaden, sino que después la lavan. ¿Usted tiene alguna previsión acerca de cuál es el perjuicio económico concreto? Lo que ha dejado de percibir el país, digamos, ¿no? Hay números que dicen que son 400 mil millones lo que se ha ido afuera de dólares en este tipo de evasiones. Yo lo que sí le puedo decir que lamentablemente esto sigue sucediendo todos los días en Argentina. Y que el gobierno, cuando le pregunté a Marcos Peña puntualmente cuál es la posición del gobierno, que necesitaba, yo estoy avanzando en un proyecto de ley y en una ley, para que al menos, como mínimo, aquellos que son proveedores del Estado o contratistas del Estado no puedan tener relaciones con guaridas fiscales, porque tras que viven de la plata del Estado, después se la llevan afuera para no pagar impuestos. En un gobierno de CEOs, es medio difícil, ¿no? Y es difícil porque esos CEOs que están hoy al frente de algunos ministerios son los que hasta diciembre estaban en esas oficinas VIP de los bancos y te enseñaban cómo hacer esto. Claro. Le enseñaban a muchos empresarios cómo evadir, cómo no cumplir con la responsabilidad tributaria. Ahora, hay una decisión que tiene que tomar el gobierno. Si le quiere quitar presión fiscal, bueno, que empiece con los trabajadores, o que le quite presión fiscal a todos, pero resulta que los trabajadores tienen cada vez más presión fiscal, y resulta que un empresario, y yo me animaría a decirte que Franco Macri y Mauricio Macri pagan menos de ganancia que yo. Que yo y que muchos que están escuchando. Entonces, y desafío a mostrar las declaraciones juradas de cada uno, a ver quién paga más de ganancia, quién ha venido pagando más de impuesto a las ganancias. Y la verdad que yo no tengo el capital que tiene ni Mauricio Macri ni Franco Macri. Pero bueno, esto es lo que tenemos que tener en la Argentina, porque si no, los que siempre los más sacrificados son los que menos tienen, y es un gobierno para vivos, y ahora encima, es un país para vivos, ahora encima gobernado por estos mismos vivos. Desde el sentido común se ha instalado durante mucho tiempo que el que evade impuestos le roba al pueblo argentino. ¿Tenemos un presidente ladrón? Tenemos un presidente, primero, mentiroso, porque cada vez que habla miente. Y segundo, evasor. Y tercero, que ha lavado dinero. Esto es lo que yo he acreditado y demostrado en la causa. El código, esto está penado. Se calcula, evadir $1,000,000 tienen los mismos años de prisión que robar un banco a mano armada. No es un delito menor. De hecho, el delincuente más famoso de la historia, que es Al Capone, no fue preso ni por la gente que mató, ni por el alcohol que contrabandió. Claro. Eso por evadir impuestos. Entonces no es algo menor. Nosotros, si bien hoy se lo tiende a banalizar, o hay una campaña que tiende a mostrar esto como un delito menor, la realidad es que no es un delito menor. Tiene de 9 a 12 años de prisión evadir $1,000,000. Este tipo evadió muchísimo más. Así que bueno, está en manos de la justicia, espero yo que la justicia avance. Lo que sí está en manos de los legisladores, y yo también espero que nos pongamos los pantalones largos, es generar normas para que esto no siga pasando en la Argentina. ¿Tiene expectativas, esperanzas en el sistema judicial argentino tal como está planteado hoy con respecto a este tema? Mira, sería una falta de respeto que yo opine. Yo no soy abogado ni especialista, yo soy un funcionario que estoy obligado a hacer lo que hice. Y ahora espero que la justicia avance. Tengo expectativa en que los legisladores avancemos más normas que le pongan un cepo a estos Mauricio Macri empresarios. Ahora, con respecto al proceso, yo no te sé decir si va bien o va mal. Sí sé que mediáticamente no tiene el mismo tratamiento. Esto, cuando vos ves lo de Lázaro, lo de López, tienen el tratamiento de una película de Hollywood. Y nosotros somos un cine nacional que a veces aparecerá en alguna cartelera. Este es el tratamiento desde los medios, pero es un problema de los medios, no de la justicia. Con respecto a la justicia, habrá que analizar si avanza o no. Diputado Darío Martínez, antes de agradecerle su amabilidad en atendernos, ¿le quedó algo en el tintero que quiera agregar sobre el tema? No, esto que te decía, nosotros como legisladores tenemos que dar muestras claras, tomar responsabilidad de legislar en este sentido. Yo creo que ahí también hay una gran falencia. Conseguir las 129 voluntades para sancionar una ley que debería ser caer de maduro, que es esto de que aquellos que tienen contratos o que son contratistas del Estado, al menos no pueden tener relación con guardias fiscales, la verdad que me está costando con eso, más que criticar a la justicia. En esto hago la autocrítica desde el Congreso, un Congreso que discute, que tiene celeridad para discutir pagarle Carmar a los fondos buitre, para derogar ley de medios, para votar voto electrónico, para esas cuestiones, hace hasta sesiones especiales rápidamente. Ahora, cuando vos tenés que hablar del tarifazo, de los despidos, de la ley de ganancias, o de esta que tiene que ver con que no favorecer a los que invierten en guaridas fiscales, no logramos ni consenso ni quórum en las comisiones, mucho menos en los recintos, y esto es una autocrítica que hay que hacer. Antes de despedirlo, usted me dio el pie y me interesa mucho su opinión. Cuando Cristina en un reportaje decía que la gente está en la calle, pero que a lo mejor algunos miembros del Congreso no acompañan esa lucha, a mí lo que más, no me extraña lo que vote Pinedo, pero me extraña que muchos que han sido elegidos para defender un proyecto nacional y popular hoy sean tan rápidos para votar ese tipo de leyes que usted nombraba. ¿Cambian las cosas cuando uno se apoya en un, se sienta en un escaño en el Congreso? Mire, yo juré el 1 de marzo, estoy desde marzo, así que no te puedo decir que tenga la experiencia. Lo que sí yo noto es que hay mucha dirigencia argentina que son oficialistas, gobierne quien gobierne, o sea el proyecto que sea, se acomodan al calorcito del oficialismo, aunque tengan que votar con una mano lo que votaron con la otra hace un año atrás o dos. Esto sí lo estoy viendo, o sea, y esto es una falencia, me parece que ahí hace falta una discusión de recambio generacional. La vez pasada votamos el cupo dentro del voto electrónico, nosotros votamos en contra, lo que sí votamos a favor fue la paridad. Y era una discusión de género, y yo les planteaba el desafío, que además de tener esa discusión de género, tengamos una discusión generacional, porque hay mucha dirigencia política argentina que se acomodan al cargo, son siempre oficialistas, entonces eran oficialistas con nosotros, ahora siguen siendo oficialistas, no importa que el proyecto sea totalmente contrario o lo opuesto. Y esto es una gran falencia de la política argentina, esto tenemos que modificarlo y generar ese recambio desde cada una de las fuerzas políticas. Los que son de derecha o neoliberalistas, está bien que lo sean y que lo defiendan, que sea su sector. Y los que no lo somos, también está bien. Ahora, los que están mal son los que van variando de un lugar a otro sin ponerse ni siquiera colorado. Esto creo que hay que dejarlo expuesto claramente, y la sociedad cuando vota tiene que saber que está votando este tipo de... Bueno, esa fue la entrevista al diputado Darío Martínez. La verdad que fue bastante interesante. Y ahora tenemos al aire 2-3 minutos con Darío Jereduz, nuestro compañero que estuvo hoy en las asambleas universitarias. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? No quería estar fuera del programa hoy, así que en un minutito le comento a los compañeros que hoy hubo asamblea universitaria en la UNCUBIO, después de un largo tiempo que la actual gestión no llamaba a la asamblea, tuvo que hacerlo. El orden del día tenía que ver con plan estratégico y también con la modificación del nombre a la Facultad de Educación Elemental y Especial, que le quieren cambiar el nombre por Educación en General, y eso ha traído una importante discusión que en otro momento la retomaremos. Pero lo que quería destacar es que esta asamblea se lleva adelante en el marco de una semana o últimos 15 días en donde ha habido un triunfo rotundo y muy importante de todos los espacios que representan el campo nacional y popular. Agruparte en la Facultad de Arte y Diseño, mayoría estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas y la Soriana en Filosofía y Letras. Por lo tanto, Fede, parece que estamos dando los primeros pasos para volver. Sí, Darío, y en ese sentido me parece que el ejemplo universitario, no solo en Mendoza, también en Córdoba, en la UBA, en Buenos Aires y en tantas otras universidades, es un ejemplo a seguir. A lo mejor los jóvenes nos están marcando un poquito el camino. Darío, en unos minutos comienza la marcha, ¿nos veremos por allí? Mira, estoy con obligaciones laborales, lamentablemente no puedo estar, pero quería terminar con esto. Esperemos que hoy también sean presentes los estudiantes universitarios, como todos coincidimos muchas veces, cuando se logra fortalecer la alianza obrero-estudiante, pueblo-estudiante, es muy difícil para la derecha que la pueda superar. Un abrazo, Fede. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por tus palabras. Y ya nos estamos despidiendo. Esto fue Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante Mendoza por la Radio Central de los Trabajadores de Mendoza. Hasta el próximo viernes.